¿Quién dijo que todo está perdido? Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrán. Cuando hace un tiempito decíamos que íbamos a tocar nosotros acá, que algo íbamos a hacer, y yo decía, no, porque Leo es pro, hace las cosas bien, nosotros somos caraduras. Sí. Bueno, finalmente tenemos a Leo Acevedo, nuestro coordinador de aire, con uno de sus múltiples proyectos, demostrando que es pro en esto de la música. Así que los saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Por lo de pro, por lo de... ¿cómo es? Bueno, está, yo me voy yendo. No. No, en realidad, la pata pro de Nicola es señorita Carolina. Por supuesto, ahora venía la segunda presentación, claro. Porque esto es un dúo, Nicola es un dúo, y además de Leo Acevedo, que es nuestro compañero de trabajo, como bien saben, la tenemos a señorita Carolina. Buenas. Bienvenida. ¿Cómo a Nunca andan? Lo sabrán. Gracias por invitarnos, bien, muchas gracias. Todo bien. Ustedes tienen sus proyectos, cada uno tiene sus proyectos, así que cuéntenme cómo nació esta unión. ¿Yo? Sí, contá tu versión, yo después te desmiento. Ahí va, dale, buenísimo. Nos manejamos, como nos conocemos, y yo canté de invitada y en varios temas de Segua, que es la banda de Leo, para los que no lo saben, y él cantó conmigo en vivo también de invitado. Nada, somos amigos, nos hicimos amigos y nos manejamos hablando que algo teníamos que hacer, y nos amamos mucho a Tesla, sí. Y a lo que representa, de los olvidados y los reject, y como... Nos receba la historia de Tesla, sí, hagamos un proyecto, un dúo de pop, dale, de pop, Tesla, sí. Murió y tipo a la semana, creo que ya estábamos mandando los mails, ¿cuándo ensayamos? ¿Qué hacemos? Tengo tantos temas, tengo este tema, fíjate. Él me reengañó, me dijo, tengo un montón de temas que hablan de la electricidad. Yo dije, tengo tres temas que podrían ir al proyecto de Tesla. En realidad tenía uno y medio. Fui a la casa, me mostró dos y me dijo, pero este no está terminado, así que... Quedó uno claro, y, bien. Y otras cosas. Porque por el lado de Segva también escribías temas relacionados con la electricidad. Sí. Entonces te buscaste también un nombre relacionado, ¿no? Acabo de notar. O sea, claramente tenés una conceptualidad hacia la electricidad. Sí, tal cual. No sé por qué. Me parece una cosa así. Creo que es lo que nos une. Yo, mi segundo disco se llama Corriente. Claro, y en la tapa tiene así un transistor gigante. Claro. Y soy medio enferma de las torres de electricidad. Pero tenemos eso como la fascinación por la... Lo hablamos ya, ¿no? Sí. Como no queremos hincharle las pelotas a nadie. Pero tenemos como una fascinación por... La electricidad, la magia de la electricidad, claro. Vibrando en el aire, la radio, esto que está pasando y que haya gente escuchando, porque hay electricidad vibrando, es una locura. Es como la parte de la ciencia, ponerle, más parecida a la magia. Y Tesla tenía mucho de eso, mucho de científico, sí. Porque era un tipo de un erudito, sabía muchísimo, pero al mismo tiempo estaba un poco chapa y... Investigaba cosas. Así... casi mágicas, difíciles. Entonces nos gustó la figura de Tesla y nos sentimos en cierto modo identificados con él, y ahí surgió lo de hacer un proyecto en homenaje a él, y de ahí salió todo. Encima, como para completar el panorama, a Tesla lo interpretó David Bowie. Tal cual. Olvídate, en el cine. Sí, ya con así eso, que cerró todo, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, ni por hablar, todos lados. Ni hablar. Ahí como que cerró. Eso fue como... tenemos que sí, hacerlo. Claro, si Bowie está ahí haciendo eso es porque nos da el ok. Al final, los temas los subieron a su Bandcamp. ¿Tiene edición física? ¿Cómo es eso? No, física no tiene. Nosotros lo grabamos aparte de eso. Somos re manija y... Nos manejamos en agosto. Sí, grabamos en septiembre. El 15 de agosto lo grabamos en una sola jornada de 6-7 horas, grabamos todo. Y el 23 de septiembre ya lo habíamos subido al Bandcamp. Fue todo así muy relámpago. Muy cebados. Hagámoslo ahora, porque si no, no hay tiempo para hacer otras cosas. Que es verdad, los dos estábamos a full con nuestras cosas y era como en ese momento nunca. El estudio sí. No tenía lo grabamos en Resiéntelo, que es el estudio de mi pareja, y en el que yo grabo los discos, y era como que había justo un día donde... Y en el que yo grabo los claro, discos. Claro, en el que Leo graba los discos también, es cierto. Y dijimos, ahora, dale, y un domingo salió. Tal cual. En el 9 de julio nosotros con Secva habíamos publicado nuestro disco, y el 15 de agosto ya estábamos de nuevo ahí en el estudio grabando con Nicole. Sí, muy loco eso. Y ustedes también siempre fueron con sus proyectos paralelos también, siempre de subir el material al Bandcamp para que después la gente se los descargue, como que esa es una vía de difusión que tienen como ustedes bastante en claro. Justo hoy antes hablábamos con Fer y Cela, y ustedes tienen como muy aggiornado también ese tema de la difusión que por si internet. Si no, estás viviendo otra época, qué sé yo. A mí me encanta cuando me compran el objeto físico por mi edad y porque yo soy fan. Sí. Mi fetiche es el objeto, me gusta tener el disco de una banda que me gusta. Pero entiendo las generaciones que vinieron después de nosotros, que es gente que por ahí no necesita, no escucha el disco en orden, escucha canciones uh-huh. sueltas porque vivieron otra realidad. Y me parece que está bueno que esté al alcance por cómo están los medios, cómo es sonar en las radios, excepto acá. Y en algunas otras radios cooperativas o independientes en general hay que pautar y tener guita y tener prensa y si no, no sonás. Sí. Entonces, internet por internet corre. El que le gustó lo escucha, el que no le gustó te mata. Listo. Claro. Corta la bocha, no hay misterio. De hecho, sí, perdón, sí. Pero si están escuchando Nacional Rock y también quieren ver parte de este show, se está transmitiendo en vivo por Ustream. Streaming. Así que Ustream, Nicola, y pueden ver a los chicos acá, ¿no? En vivo. Hola. Sí, hola, el canal es Hey Nicola, ¿no? Hey Nicola. Channel/Hey Nicola. Sí, somos unos enfermos. ¿Y? Está muy bien, está conectado por todas las vías posibles. Igualmente, los escuchaba decir que grabaron el disco rápido y que fue como una cosa que no pudieron contenerse. Y el sonido del disco no parece. No parece, o sea, parece un disco muy laburado, con un montón de detalles. ¿Qué es el enfermo de Leo? Porque habíamos puesto la fecha de la grabación un par de meses antes y yo le dije a Caro, quedate tranquila, yo llevo todo. Yo llevé las baterías ya armadas, uh-huh. las programé en casa. Un mes. En un mes se enfermó y armó todo en su cabeza y llegamos al estudio y ya sabía que quería. Pedí prestada una batería electrónica, se la pedí prestada justamente a nuestro compañero Fede Benítez uh-huh. para grabar también algunas baterías que no programé. Uh-huh. Y llegamos ese mediodía con ya medio laburo hecho, porque las baterías es algo que lleva mucho laburo. Entonces... metimos las baterías, metí las guitarras, después metí el bajo y después ya Caro cantó. Yo no quise, me dijo, claro. Ahora metí el bajo porque yo era bajista. Entonces flasheó que yo de golpe iba a llegar y iba a tocar el bajo. No tengo un bajo hace como 15 años. No. Y dijo, bueno, y lo metió él ahí. Y después Ale Pugliese hizo magia y nos hizo sonar así como suena el disco. Por eso no se nota que fue algo así tan rápido, tan a las apuradas, porque Ale... limpió un montón de cosas. Igual yo tenía la idea de meter guitarras lo más limpias posible. Yo quería que no tuviera nada que ver con las guitarras de Secva. Yo en Secva claro. soy muy ruidoso, de meter muchos efectos, mucha distorsión, mucho delay, mucho ruido y muchas capas de guitarra. Y no quería que eso pasara para que no fuera como la mayoría de los temas, salvo uno que compusimos juntos y este que está sonando de cortina, que es de Carol, los demás son míos. Entonces no quería que fuera Secva con otra voz. Quería que fuera algo completamente distinto. Y me parecía que si yo cambiaba mi manera de grabar guitarras, eso iba a hacer una diferencia. Entonces las guitarras son bien limpias y están grabadas generalmente de una sola toma y así nada más. ¿Y cómo fue la adaptación al vivo? Porque ahora, pasado mañana, están tocando. Mira, mucho... Personalmente para mí fue mucho... No sé si decir mucho mejor. A mí me gusta el estudio, pero el vivo para mí es lo que a mí me gusta hacer. Es donde pasa todo y me siento viva. Está la gente, tenés la respuesta. Y lo que armamos estuvo buenísimo. Yo mucho no me iba a animar, pero Leo ahí arriesgó y dijo, no, llevemos una guitarra eléctrica y vos tocás acá el bajo y vos tocás acá la guitarra eléctrica. Yo soy medio quedada, ¿viste? Y como me cuesta tirarme a hacer cosas que... Y lo ensayamos, salió, llevamos... Hay canciones donde yo toco la guitarra eléctrica, hay canciones donde toco el bajo. Y ya vamos a agregar algunas cosas más. Leo canta. Me gustaría que cantáramos más los dos, pero él todavía no. No se anima. No hablemos de ese tema. No me animo tema. A cantar Teniendo a Caro para que cante. Leo es cantante, no, pero bueno, ya vamos a discutirlo en casa, Leo. Y para mí, volviendo al asunto de cómo trasladarlo del disco al vivo, para mí es un sufrimiento tocar la guitarra acústica, es algo que yo no hago nunca, ni en mi casa. Ajá. Y bueno, y era un desafío para mí tocar la acústica. Y bueno, más o menos a la gente sí. le gustó. Sí, sí. Y el que todavía no sepa, los puede ver el 16 de enero, o sea, pasado mañana, a partir de las 19. Más o menos. Más sí. o menos. Sí. En el Universal Espacio Cultural, esto es Soria 4940, entre Serrano y Gurruchaga, pleno Palermo. Es a la vuelta de la Plaza Serrano. Uh-huh. Es un lugar que parece un oasis en el medio de lo que es el quilombo de Plaza Serrano, que es como el punto de encuentro de todo Palermo, sí. de todos los Palermos sí. también. Y ese pasaje tiene una cuadra entre la placita y parece otro mundo, está buenísimo. Van a estar tocando. Es muy lindo lugar, la verdad. No, lindo, y además sí. para el verano da ideal porque hay como hay un patio. Sí, sí. Hay aire acondicionado también. Sí. Bien, eso es muy útil. Van a estar tocando dentro de un ciclo que se toma Todos Somos Discapacitados Emocionales, la segunda sesión, que es la inseguridad sentimental. Así es. Así que aparte de música, hay de todo. Paneles hay, creo, de debate, sí. hay stand-up, me parece que hay también. Sí, proyección de cortos. Sí, eso es una genialidad de Sabo. Sí. Que es un culo inquieto total. Va a estar Sebakis, va a estar León Roani y va a estar Fede Cabral. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, quien quiera ya sabe, en el Espacio Cultural en Universal. Mientras tanto, déjenme hacerle una última preguntita y escuchamos algo de música y después tocan en vivo, ¿no? Okay. ¿No? Vos no querés preguntar por el tema de Papo. Claro, ¿por qué Papo? ¿Por qué Papo? Porque Papo es... Amamos. Porque puede. Amamos. Amamos a Papo. Amamos a Papo y no nos importa nada. Y hacemos pop y queríamos hacer un tema de Papo. Y yo estaba... Bueno, Leo, vos habías propuesto otro, ¿no? No, me preguntaste salió este. Y yo salí con este. Yo dije el gato de la calle negra porque me recebo a ese tema. Me gusta Papo's Blues y bueno, qué sé yo. Ya saben dónde queda la radio, pueden venir a buscarnos cuando terminemos, nos la rebancamos. Es medio una tesis el tema, era la manera de comprobar que los temas de Papo no necesitan de un power trio para estar buenos. Nosotros queríamos demostrar que una versión de un tema de Papo podía estar buena incluso tocándola en formato de banda electrónica y cantado por una chica. A mí me parecía que a mí siempre me pareció que Papo era además de ser un héroe de la guitarra, es un compositor y un letrista del carajo, y que es que está más allá de su estilo, que uno puede agarrar una canción de Papo y hacerla de un estilo completamente distinto y la canción va a seguir estando buena. No, y aparte represent, o sea, Papo es lo que somos nosotros, de dónde salimos nosotros, no era un chabón de Palermo, de Recoleta. Leo y yo somos de barrio y crecimos con determinada... De hecho, vivo ahí al lado del barrio de Papo, lo conocí a Papo, conozco el auto, el camión, tipo... Nada, tiene que ver con nosotros, como por ese lado me parece. Igual me mataste con lo de la tesis, decilo más seguido porque... es una tesis. ¿What? Bueno, listo. ¿Les da intriga cómo suena Papo en formato pop? Bueno, vamos a escuchar El gato de la calle negra mientras los chicos se terminan de preparar y después sí, Plug y Nueva en vivo de Nicola. Thank you. Quédate, nunca lo sabrán. Que hoy hay plugineo en vivo. ¿Todo listo? Todo listo. ¿Todo ok? Todo ok. ¿La transmisión también? Sí. ¿Seguimos en vivo? Hola. ¿Cómo era el Ustream? Ustream/channel. No, ustream.com/channel. No, ustream.tv. Ahí va. /channel/ Hey, hey Nicola. Con H e Y. Bueno, ahí ven. Es difícil, igual. ¿No? En Facebook estamos y pusimos el link. Claro. Y en Twitter estamos y pusimos el link. Eso iba a decir, seguramente lo siguen en Facebook, en Twitter, y el que no lo haga, que lo siga ya mismo. Por favor. Y ahí van a encontrar todo. Si está todo ok, entonces pluginearemos. ¿Con qué empezamos? Té con miel, el tema que compusimos juntos. A ver. Pero veo, miro ramas, miro el mar. Sabes, pienso que al final siempre vivo lejos. Ya pasó tu nube ya. Tengo que disfrutar porque todo es hoy. La historia se tuerce aquí. La historia se tuerce aquí. Estarás bien, ya no siento el fuego. Todo es importante acá. Postales, cintas, cassette, trenes y misterio. Quinta en el compás final. Ojos y pongo atención. Tus manos disfrutar, tu sonrisa es hoy. La historia se tuerce aquí. La historia se tuerce aquí. La historia se tuerce aquí. La historia se tuerce aquí. Porque uno de los que aplaude tiene una guitarra en la mano. Claro. Ahí va, así te das que cuenta. Somos menos. Y no podemos aplaudir porque nos está viendo la gente, queda mal. Ah, tenés razón. Nosotros no me puedo aplaudir. Es cierto, es cierto. Té con miel fue. Uh-huh. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Puede ser otra? Dale, claro. Sí. Vamos con uno nuevo. Ah, sí, uno. Uno que no está en el disco. Uno que era de mi banda. Lo escribí para mi banda punk rock. En el 2000. En el 2000 y volvió en forma de otra cosa. Watching me when I'm not looking, but I do see him. I'm corner of the eye is something extremely important. he stares at me and no, no, no, no. He's not speaking a word. Na na na na na na na na na na na na na. Despite the things the other people said, I think he likes me. If he only knew about my hidden kisses and all the smiles that I especially hated him. It has significance. He doesn't, he's somewhere else. Na na na na na na na. ¿Y este cómo se llamaba? Se llama Red Dress. Perfecto. Bueno, ¿te amigaste con la acústica o la pasaste muy mal? Sigo peleado. ¿Seguís peleado con la acústica? Sí. No es lo mismo. Ni hablemos de cuando le ponemos una acústica con cuerda, con un 011. ¡Ah! Con un 012. ¡Ay! ¡Qué gordas estas cuerdas! Gente que la pasa bien y mal al mismo tiempo. Eso es Nicola. Si quieren más de Nicola, jueves 16 de enero, este mismo jueves a partir de las 19 en el Universal, Soria 4940, lo ven a ellos, ven un montón de cosas más porque es un ciclo, todos somos discapacitados. Mira, cuando lo dije antes me equivoqué y me volví a equivocar porque dijo discapacitados. Váyanse acá. Sos un discapacitado del léxico. Soy un discapacitado radial, ténganme paciencia. Dentro del ciclo todos somos discapacitados emocionales. Sí. ¿Por qué no le ponen cosa de dos sílabas? Así las puedo pronunciar sin... Guiones en el medio, ¿no? Tipo, claro. Discapa. Simplifíquenme un poquito, que tengo problemas. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a vos, Carolina. Muchas gracias. Por estar de este lado. Pues vos no te quedaba otra. Me quedaba otra, así que bueno, te quedás. Me quedo un rato más. Sí. Yo también me quedo igual, ¿eh? Bueno, listo. Ahora renovamos el mate y seguimos un rato más. Dale. Muchas gracias. Nunca lo sabrán.